pastizal, me vuelvo subnormal, y tú con ese ojal me haces embrutecer, enciendes mi pasión y ganas de morder. Vuelvo subnormal, y tú con ese ojal me haces embrutecer, enciendes mi pasión, mis ganas de morder, de nena, tú te rendirás. Buenas tardes, bienvenidos al Ciudad Podrida, el programa que abre la programación en directo de Radio Topo todos los martes. Me llamo Tuo, jugar contigo me gusta mucho, mis amiguitos pie. Estamos emitiendo desde 101.8 de la frecuencia modulada y el porqué de esta extraña música de fondo en breves lo comprobaréis. Yo vivo en un bosque que cuida mi papá. Una semana más, volvemos a recordar los distintos puntos desde los cuales se nos puede escuchar. Además de Radio Topo, hay otras radios libres que bueno, pues parece ser que les parece interesante que nos remitan desde sus puntos del dial. En Teruel lo hace Radio Chicharra a través del 102.4 de la FM. En Alcoy, Alicante, lo hace Radioactiva a través del 107.6 de la frecuencia modulada. Y en Barcelona lo hace Radio Bronca a través del 104.5 de la FM. Nada, recordaros que a lo largo del programa, si queréis poneros en contacto con el equipo del Ciudad Podrida, que esta semana ha aumentado, pues lo podéis hacer marcando el 976-29-13-98. Como ya soy grande, voy al colegio, entro en la clase. También podéis visitar nuestro blog, donde están albergados pues anteriores programas. Y nada, lo podéis hacer yendo a www.ciudadpodrida.blogspot.com. Al colegio, bien, bien, me gusta ir al colegio, me gusta ir al colegio. Mensaje subliminal a tope, ¿no? Esto de me gusta ir al colegio, pero bueno, no diremos nada hoy, no. Pues eso, que hoy, además de los dos habituales mendrugos que suelen acudir a este programa, pues tenemos un mendruguito más. A ver si se anima y quiere intervenir. ¿Quieres presentarte? ¿No quieres decir nada? De momento no suelta prenda. No, no suelta prenda. Está aquí, tenemos a un invitado que, bueno, que está como esto es como estar en prácticas, ¿no? Es tantear el terreno donde te metes a hacer las prácticas para ver si realmente te interesa quedarte a currar ahí o no. Y bueno, para hoy, ¿no?, comentar un poquito el menú que tenemos preparado para hoy. Hemos empezado con Motociclón, por cierto, un gran hit titulado Crapulismo, desde su primer trabajo, un EP titulado Somos del Rock. Y tras ello y tras las presentaciones de cada semana, pues bueno, pues pincharemos un poco algunas novedades que han llegado a Mala Raza en la sección Autonomía Indígena. Ya sabéis, es el programa que se emitía los dos lunes de 9 a 10... de, ¿no?, que era el portal, digamos, del catálogo de Mala Raza, ¿no?, y de todo lo relacionado con este sello colectivo distribuidora. Pues bueno, pues hoy le daremos un poco aquí de cancha algunas novedades, las comentaremos, las pincharemos. Tenemos alguna publicación, que a ver cómo vamos de tiempo, pues os soltaremos aquí una pequeña reseña. También tendremos una... Ya está interviniendo. También tenemos un pequeño audio de la presentación del libro de Noches en el BV80, que estuvimos presentes en, y nos fuimos con el MP4 y pudimos grabar algo. Y después pues tendremos la visita de los Inconscientes, que se nos han hecho mayores y se nos han ido de gira. Consiguieron salir de Aragón por fin y les costó bastante volver, que ya nos lo contarán ellos. Pues ya. Eso, que a eso de las 8 los tendremos por aquí y nos contarán sus desventuras, más que aventuras. Y después, bueno, pues tenemos la agenda, que no viene tan cargada como la semana pasada, pero que, bueno, que la verdad es que hay unas cuantas cosas interesantes. Y tenemos, bueno, pues unos matapillas como esta, pues que nos irán acompañando a lo largo de todo el Ciudad Podrida de hoy. Con esta música de fondo, facilitando la aclimatación del nuevo miembro, vamos a empezar ya con la Autonomía Indígena. Pues bueno, traemos lo primero que vamos a pinchar hoy, es el tercer trabajo de Painbox, esta banda japonesa, esa banda que tantos buenos trabajos nos ha dado y que, bueno, pues que esta vez no podía ser menos. Un tercer disco que llevaba bastante tiempo anunciándose y pendiente de salir, y bueno, finalmente ha salido. Se titula Trip, Trends and Traveling. Es un doble disco editado en vinilo de color amarillo y bastante sorprendente, porque bueno, la banda de Tokio pues nos trae un disco que podía ser perfectamente el de cualquier banda hippie de los años 70, pues por su portada, ¿no? Una mariposa aquí, un fondo blanco, unas setas que son las T's de Trip, Trans and Traveling. una contraportada horrorosa y el interior más horroroso todavía. Donde... No, sí, esto es uno de estos discos, te lo encuentras en una cubeta y lo pasas más rápido que el resto. Lo pasas súper rápido, si no conoces la banda. Y bueno, y pone ahí unas letras bastante feas y todo. Hardcore Psicodelia. Pues resume muy bien lo que encontramos aquí. Y bueno, pues ¿qué decir de este trabajo? Pues ¿qué decir de este tercer trabajo? Pues que combinan, pues eso, la potencia de esta banda japonesa de toda la vida, esta banda de hardcore japonesa, que en este trabajo pues toman influencias de música de rock más clásico, de pop japonés también, de psicodelia y mucho más en los 70 minutos que nos ocupan los dos vinilos, que el doble disco este de Paintbox. Esto está editado por Prank Records. Papá, ¿qué odio? ¿Qué? Poner bien. ¿Los cascos? Sí. Vale, espera que te los pongo bien. Y toco con mis manos, mi boca y mis dores. Bueno, y tras este lapsus seguimos con la reseña de Paintbox, este fantástico disco editado, como os decía, editado por Prank. Y bueno, que se editó principalmente por el sello japonés HG Fact y bueno, les han dado la licencia al sello de San Francisco pues para editarlo también. Impresionante, a mí al principio me dejó un poco así, la portada y todo me dejó boquiabierto, pero como gran fan que soy de Paintbox pues no podía dejarlo pasar por alto y la verdad es que empieza bastante acorde con la portada. Pero la verdad es que tiene unos temazos, como siempre, impresionantes. O sea, es que esta gente yo creo que es de las pocas bandas que se podían permitir el lujo de hacer semejante barbaridad. Decir que, bueno, que en este disco pues toca todavía Chelsea, el guitarra mítico de Paintbox, que ya falleció antes de que saliera el disco editado. Ya sabéis, la heroína en Japón también causa bastantes estragos. Y nada más, vamos a escuchar un tema que abre la cara del disco, son dos temas juntos, Fly on the Ship y Cry of the Ships, que ya Cry of the Ships era un tema que ya salía en uno de sus EPs. Me gusta la fruta porque es muy sana. Hoy como naranja. To be Se nos han llevado al colaborador, pero oye, esto como música de fondo está muy bien, ¿eh? Luego la quitaremos. Pues nada, seguimos. Hemos escuchado Painbox desde su tercer disco. Decir que la banda parece ser que están tocando en directo también. Parece que, aunque haya habido esas bajas en la banda y una baja de gran peso como puede ser su guitarrista Chelsea, pues parece ser que están haciendo algunos conciertos. Imagino que se va a presentar este trabajo. Que ya sé, ¿no? Que al sello le vendrá bien, ya que sí, ha invertido. Eso también. Y no sabemos si harán temas nuevos, si seguirán grabando o el que por el momento, bueno, alguna fecha por ahí por internet se ve convocatorias. Y vamos con otro trabajo de Painbox. En esta ocasión es otro trabajo editado por HGFAC de Japón y que le cede la licencia Plan Records de San Francisco. Y se titula Relics Singles Collection, que como el nombre indica, pues bueno, pues es una recopilación de. De todos los trabajos editados en 7 pulgadas por esta banda japonesa. Encontramos su primer, el 7 pulgadas debut, titulado Door Prohibited Railroad. Después también Cry of the Ships y Black Reporter. Después también un flexi con las canciones extraídas de un tributo a Poison Idea y a Goal, una banda japonesa. Y bueno, pues eso es lo que encontramos aquí, 11 temas, extraídos todos de EPs, de Painbox, del primer material que pudimos escuchar de esta estupendísima banda japo. Como dicen, ¿no? Pues los que se metieron en el sello este de Burning Spirits, ¿no? El sonido Burning Spirits o así, yo eso aún no he acabado de pillarlo. Pero, pues bueno, pues una banda única donde las haya. Y que la verdad es que también si te mola esta banda vale la pena hacerte con esto si no has podido pillarte los singles para tener todos sus singles aquí bien recogiditos. Vamos a escuchar un tema de este trabajo, es el que abre el disco titulado Flame. Continuamos aquí en Radio Topo en el 101.8 en la frecuencia modulada en el programa Ciudad Florida y en la sección Autonomía Indígena. Ya sabéis, lo que va llegando al catálogo de la distribuidora, sello, colectivo, promotora local, Mala Raza. Nada, si acaso recordaros que si estáis interesados en alguno de los discos que han sonado o van a sonar, que lo podéis conseguir a través de Mala Raza, poniéndoos en contacto a través del correo electrónico malarrazadistro@gmail.com, llamando ahora por teléfono o pues apareciendo ya sea en algún concierto de los que programamos o un mercadillo que va a tener lugar dentro de poquito por aquí por la Magdalena. Bueno, en breves daremos más información sobre esto. Y tras escuchar dos de los trabajos de Painboss que han llegado a Mala Raza, pues vamos con otra gran banda, una banda que, vamos, su primer EP, el EP de debut, pues causó bastante expectación. Ellos son Cross Stitch Ties, una banda formada por gente de Inglaterra, de Alemania, ¿no? Ahí encontramos a gente desde Bremen, gente que toca en Endrofobia, encontramos a gente de Yuka Subs, encontramos a gente de Cigote, de Enemies, o sea, distintas bandas, son tres componentes. Y si su EP ya nos dejó muy buen sabor de boca, pues ahora sacan un 12 pulgadas titulado Coronach, con nada más y nada menos que con Alternative Tentacle Records, lo cual ya es una garantía de que se va a mover y se va a publicitar bastante bien. Y la verdad es que el trabajo merece bastante la pena. En este trabajo pues han incluido, pues si no me equivoco, 12 temas, algunos de una duración de 2-3 minutos y otros con una duración de medio minuto, como alguno de los que escucharemos a continuación. Y bueno, pues qué comentar de esta banda. Esta banda, pues, con Stitch Ties, pues la verdad es que es un, vamos, como como los Rudimentary Penny, por así decirlo, de hoy en día, ¿no? Mezclan el espíritu de Rudimentary Penny, esa crudeza, ese sonido ahí bastante subterráneo, también junto con algún toque de Crash y algún toque también de Cigote, por qué no decirlo. En algún sitio también se lee que tienen algún ramalazo a lo Killing Joke, o bueno, yo también diría, bueno, que igual me recuerdan más a algo como más a Mavix, ¿no? O sea, lentos, oscuros. Sus portadas también y sus inserts también son una línea bastante a Mavix, por así decirlo. Y la música, pues hay desde partes más rápidas a partes más lentas. La verdad es que suena realmente bien, es un disco impresionante. Había ganas de escucharlo y la verdad es que cuando a veces hay tanta expectación, ¿no? Cuando sacan un buen single de debut y hay expectación con el 12 pulgadas, Alternative Tentacles lo saca, hostia, a ver qué nos encontramos. A veces te decepcionas, pero no, la verdad es que el disco está jodidamente bien. Y lo vais a comprobar ahora. Y lo vamos a comprobar a la continuación, que escucharemos dos temas, el tema Face y el tema Substance, de Cross Stitch at Ice, un temita corto y uno de minutaje, así de una media de minutaje. Segundicos de acople, ¿eh? Que se han marcado ahí. Sí, sí, bastante impresionante. Tan ricamente. Pues bueno, ese es el rollo que llevan esta fantástica banda, con los Stitch at Ice, una banda que por lo visto va a estar girando bastante por América y creo que tiene alguna fecha también en Japón. A ver si se marcan algunas fechas por Europa y deciden bajar aquí al extra sur de las Europas. Bueno, sí, porque la verdad es que a mí me apetecería bastante verlos en directo. Y otra banda que sí que estuvo tocando, sí que estuvo tocando por aquí, que estuvo tocando en Barcelona, estuvo tocando por Euskadi y que ahora parece ser que vuelve para el verano, es Yellow Biafran de Guantánamo School of Medicine. Está un nuevo combo que se ha montado el señor Biafra después de dejar atrás todos los marrones con los Death Kennedys, de licencias y derechos de autor y todas estas cositas y juicios. Pues se saca de encima el marrón y se decide pues juntarse con otra gente, que pedazo de gente que está bastante al nivel, incluso lo supera, o sea, musicalmente, instrumentalmente tocando. Gente en esta formación encontramos a gente de Victims Family, gente de Faith No More, o bueno, gente de Griddle, por así decirlo, ¿no? O sea, y con eso ya casi está todo dicho. Yellow Biafra, pues a sus 50 años que debe tener ya, ¿no? Como mínimo, pues se conserva muy bien, el registro vocal sigue en su línea, las letras siguen igual de ácidas que toda su trayectoria. Y editan este disco llamado The Audacity of Hype, que es un pedazo de disco editado también, como no, por Alternative Tentacles, el sello que lleva el señor Biafra a sus espaldas. Y bueno, pues sigue con la misma trayectoria de Freak Kennedys. No deja de ser unos Death Kennedys. Hostia, Freak Kennedys, qué tontada, ¿no? Unos Death Kennedys, pues hoy en día, ¿no? ¿Cómo sonarían hoy en día Death Kennedys? Pues sonarían así. No, eso, hay algunas canciones que dan el pego por canciones de los Death Kennedys. Totalmente, han sido la misma línea. Yo creo que como que han hecho la música en base pues a acoplarse un poco al registro vocal de Yellow Biafra. Pues nada, escuchamos, yo creo que ya los habíamos puesto alguna vez aquí en el Sita Pulida, ¿no? Un día cayeron. Algún día cayeron, pues bueno, pues hoy los volvemos a poner, pondremos el tema que habla este disco, The Return of Tiny Town, y ya sabéis, pues esta joyita la podéis encontrar en Mala Raza y vamos, yo no dejaría que se os escapara la oportunidad. ¿A ti qué te parece esto de los cupones estos que meten dentro para la descarga en...? Esto es un rollo muy yankee. Que aparte te lo ponen, o sea, a mí me gusta más, por ejemplo, lo que han hecho en Cross Stitch Ties, que no lo hemos comentado. Te compras el disco y te viene un CD original dentro y está guay, pues que por aquí, por ejemplo, hoy para el programa, pues nos ha ido muy bien a la hora de combinar disco con CD y comentando los discos. Para el coche, es decir, lo tengo para casa y para el coche. Por ejemplo, también es nuevo para ripeártelo directamente en el ordenador y poder colgar algún tema o lo que sea, ¿no? Y aquí esto... La gente que nos está escuchando, supongo que si compran discos, se han encontrado alguna vez, te lo pone, aparte te lo anuncia la etiqueta como si fuera la rehostia, ¿no? Te dice tarjeta de descarga incluida, ¿no? Te puedes descargar todo el disco y bueno, te viene una tarjeta con, te dice que visites una página web y te viene con un código de acceso, lo pones y te descargas directamente todo el disco. La ventaja, pues bueno, pues que es el disco con buen sonido, ¿no? No está comprimido ni nada y tal. Esto lo hacen los yankees. Porque, por ejemplo, todas las reediciones y todas las ediciones que está sacando Discord también lo están haciendo eso. Todos los discos de Discord venían con una tarjetita, con un código, te los descargas. Si no me equivoco, también hay mucha gente que está haciendo promo así. No me equivoco, Becore creo que también está haciendo algo así parecido. No, hay algún sello de aquí también, sí, de Barcelona, el de la tienda de música, ¿cómo se llamaba? Daily Records. Eso. Daily Records también, pues bueno, pues lo que editan en vinilo, ponen la tarjeta de descarga, pues porque ya que estás pagando para el vinilo, tienes derecho, ¿no?, a tenerlo también en formato digital. Bueno, es una cosa más que, bueno, si dentro de las leyes estas absurdas que envuelven el mundo de la industria musical, pues bueno, pues ahí está. Está guay, ¿no? O sea... Yo no creo que nunca llegue a meter ese código de acceso. O sea, que si alguien quiere el código de acceso, que llame al 976-29-1398, le digo la página web y le digo el código de acceso y se puede descargar el disco perfectamente. Y tras aclarado esto, vamos a escuchar Yellow Biafran de Guantánamo School of Medicine. continuamos aquí en el Ciudad Podrida y nos cuesta tirar, bajar el dedo, bajar la pista, porque este disco está muy bien. Y pues eso, como está tan bien, vamos a utilizarlo de fondos para lo siguiente. Perfecto. Ahí arañando segundos, poco a poco. Pues eso, lo que os habíamos dicho al principio, que vamos a poneros un audio de la presentación del libro Noches en el BV80, creo que se llamaba. El miércoles pasado tuvo lugar la presentación de este libro en el Centro de Historia. Venía dentro de las distintas actividades que se estaban desarrollando con motivo de la segunda muestra de Pop Rock. Y bueno, pues ahí que nos presentamos con nuestro humilde MP4 y así a pelo, sin ponerlo en la mesa ni nada, sino tal cual donde me senté, rodeado de ancianas y señores mayores, porque era lo que más abundaba en la sala, además de algún famosete que otro, pero vamos, más bien poco, bueno, o igual había más, pero como yo no me entero de nada, no me fijo en estas cosas de caras y nombres, pues no sé al lado de quién estaría sentado. Estaba el señor autor, el señor Valtueña, que pues es fue el dueño y el que organizó esta tremenda empresa, que fue el BV80. Rodeado de amigos, familiares y algún que otro músico que estuvo allí actuando, que estuvo en ese ajo. Pues estamos hablando de un bar, bueno, pues la gente que ya que se comprara o que se vaya a comprar el libro de Zaragoza Rebelde, pues puede hacerse una aproximación a este libro, ya que aquí hay un artículo sobre el bar. Se centra más que nada en el artículo del bar hablando sobre los cocadictos, aborígenes del cemento y Santirriqui y poco más. Y aquí pues se extiende mucho, hasta el punto de que son 1000 páginas. O sea, 1000 páginas del libro para un proyecto que duró 2 años. Pues imagínate si se pusieran en serio los que se tienen que poner para hacer un libro. Imagínate que sale un libro de Arrebato, imagínate, ponte en el... Por comentar, ¿no? Por comentar. Pensar que puede llegar a pasar, ¿no? Pues imagínate lo que se podría llegar a sacar, una enciclopedia, una tremenda enciclopedia. Y eso, la presentación duraría, si las intervenciones, cosa de media hora. Luego hubo una ronda de preguntas que casi me pareció incluso lo más interesante, ya que salió a relucir pues el tema de el provincianismo que reina en esta ciudad. El provincianismo, la falta de apoyos, ya no solo de instituciones, porque en aquel entonces, pues claro, como bien decían, no había sitio donde poder acercarse a pedir nada, vamos, con eso no se contaba. Pero yo qué sé, pues el apoyo de los medios de comunicación locales, se comparaba con la situación de Madrid o Barcelona, el bombo y rebombo que tuvo la movida por... que en realidad no fue tanto, pero claro, tú a cuenta de hablar mucho de una cosa, pues al final parece... La conviertes en algo grande. Parece lo que no es. Pues aquí con el sentido que tenemos los oregoneses sobre darle una colleja al que tienes al lado si levanta un poco la cabeza, pues esto se aplicó al mundo de la cultura. Y ya no solo los medios, sino que hablaban de los propios grupos y artistas emergentes, ¿no? Que se llegaba a las manos. El libro se conoce que relata alguna que otra trifulca entre grupos de acabar a hostias. Y nada, pues que eso fue en los 80, siguió siendo en los 90 y continúa siendo. O sea, es la cosa no ha cambiado mucho. Hombre, igual se cambian los bofetones por los comentarios, los comentarios en los foros. Porque después la gente, cuando se ve cara a cara, pues hay pocos que realmente suelten la mano o hagan el mínimo amago, ¿no? Sí. Más de una situación de estas nos hemos encontrado. Hay mucha gente que nos íbamos a meter mutuamente cosas por donde defecamos, ¿no? Vía foro, vía privados, y después pues te ves en persona y es mirar hacia otro lado. Ya. Divertido. Pues eso. De la charla pues vamos a extraer la presentación, pues serán cosa de 8 minutos, parte de la parte final de la intervención del autor, y luego pues una de las primeras preguntas del público, que curiosamente pues fue un conocido nuestro. Ahora cuando escuches la voz, yo creo que sabrás quién es. Bueno, conocido nuestro y de toda la emisora, si son oyentes fieles de hace unos años, pues la voz les va a sonar. Creo que ya sé por dónde vas. Y eso, luego después de la presentación se supone que iba a haber un concierto en el patio del Centro Historia, pero con esta maravillosa primavera que nos ha tocado este año, pues fue imposible. Iban a tocar Aborígenes del Cemento, tus amigos de Experimentos sin Danote y no sé, alguien más. Pero no pudo ser, no, para otra vez sea. Vamos a escuchar esto. Buenas tardes a todos. Os agradezco mucho vuestra asistencia a la sala. Y en primer lugar, quiero tener un recuerdo para mi padre, que no puede estar aquí ya. Y en fin, no ha dado tiempo de. Murió hace unos años, no ha dado tiempo de poder leer el libro. Él siempre me decía, cuando empecé a pintar cuadros, a hacer exposiciones, tal, me decía: bien, bien, eso te dará de comer. Si me hubiera visto trabajar 5 años como un loco escribiendo un libro, para gracias a Dios poder publicar, gracias a este señor, claro, aunque no sea Dios, hay que darle las gracias. Pues también me hubiera dicho lo mismo, ¿no? Eso te dará de comer, da igual. O sea, lo importante es que el trabajo que se hace con gusto salga adelante y este ha salido por fin y tal. Este libro está escrito como una novela, aunque haya muchos datos, ya lo he dicho por aquí, hay miles de datos, hay 1000 personas que salen en el libro, la mayoría con nombres y apellidos, otros no salen con nombres y apellidos porque me jugaría un navajazo en cualquier esquina. En fin, es muy divertido, muy entretenido, habla de la vida, habla de la gente, también habla de músicos, porque muchos se piensan que habla de músicos, de teatreros, de políticos, no, no. Es un libro que habla de la vida, en particular habla de mi vida. Y todas las personas que salen en el libro, pues salen porque han tenido algo que ver con mi vida. Con mi vida o con la parte de mi vida que cuento en este libro, ¿no? Mi madre, que está aquí presente, se lo ha leído entero. Se ha leído 1000 páginas, cosa que tengo que agradecerle. Y ha sufrido mucho leyéndolo. Ella me ha dicho que cómo había sido capaz de desnudarme de esa manera. La verdad es que no había desnudado demasiado. Bueno, hasta la pantorrilla solo. Mi tía, que también está aquí presente, me dijo: pero bueno, en ese libro te has declarado culpable de algún asesinato. Y le dije que no. Dice: pues entonces no te preocupes, porque es literatura. Bueno. El libro va a desarrollo. No sé qué más contaros, creo que tenía unas notas. Bueno, podría deciros que, por ejemplo, Zaragoza es una ciudad de modas, siempre lo ha sido. Aquí, por ejemplo, se monta un bar que triunfa y seguidamente se montan 200 iguales. Cuando el BV80, cuando yo cerré el BV80, que solo duró 2 años, pues luego hubo gente que quiso montar sitios parecidos, etcétera, ¿no? Pero claro, no se habían enterado de que el BV80 no había triunfado. No sé. Ahí, hablando de las modas que decía antes, Zaragoza siempre ha sido una ciudad de pintores. Ha habido muchísimos pintores siempre. Y ahora parece que hay muchos escritores, porque todo el mundo es escritor, hasta yo. O sea, bueno, yo no soy escritor, yo sigo siendo pintor. La historia está en que yo no escribí este libro por moda, lo escribí porque me obligaron a escribirlo. Me obligaron a escribirlo, era una cosa que yo tenía prácticamente olvidada. Pero, por un artículo de prensa y tal, pues me provocaron a escribirlo, ¿no? Porque llegó un momento que dije: a ver, he pasado muchas cosas con esta historia, hice muchas cosas, me arruiné muchas veces, no sé qué, no sé cuántas, entonces tengo ganas de que se reconozca que el de Julio 80 asistió, ¿no? O sea, que es que no. Llegaba un momento que, aunque estaba en la cabeza de todo el mundo, en la cabeza de la gente, ¿no? Como de Santi del Campo, de pues, toda la gente que actuó allí, que pasó por allí y tal, a nivel oficial, a nivel político, a nivel periodístico, nadie se acordaba del de Julio 80. Y entonces decidí reivindicarlo de alguna manera. Eso me costó recordar. Yo, por ejemplo, no me acordaba de que el VV80 salía en prensa, y buscando una entrevista de Bumburi, una entrevista que yo había leído de casualidad en el año 92, en un viaje que hice a Zaragoza, donde Enrique Bumburi decía: cuando nosotros empezamos en el VV80, bueno, nos pagaban tal y tal, bueno, eso es otra historia. Entonces, yo no sé, no, la verdad es que ni me acordaba ni nada, entonces no sabía si creérmelo o no, es una cosa que no le dio importancia en su momento, y él se quedó, ¿no? La entrevista ni la quería. Cuando quise recuperar esta historia, me fui a la hemeroteca y buscando esa entrevista, porque no, yo no me acordaba de que había más cosas en la hemeroteca. Encontré esa entrevista de Bumburi, de los héroes, pero encontré unas cuantas más, hablando del VV80. Y empezaron a salir cosas. Claro, me pegué 5 meses en las hemerotecas y salieron 400 fotocopias de periódicos que hablaban del VV80 de alguna manera. Empecé a recuperar gente, hice 350 entrevistas, hicimos, Manisero, un año entero haciendo entrevistas para intentar reconstruir la historia, qué es lo que pasó, quién pasó, por qué. Y fue un trabajo arduo, porque claro, la memoria es subversiva, como decía Curro Fatas. Y cada uno piensa lo que se cree que es verdad para él, y hay veces que está equivocando. Yo mismo he cometido fallos terribles de memoria, o sea, podría haber puesto la mano en el fuego de que una cosa era verde y creía que era verde desde el día en que era verde, y resulta que luego me da cuenta de que no era verde, que era blanca, ¿no? Entonces, contrastar 350 entrevistas es muy complicado para sacar, intentar saber cuál es la verdad de cada historia. Entonces, este libro, digamos que es un libro de memorias, se podría llamar un libro de memorias, porque son las memorias de esas 350 personas, junto con la mía, etcétera, más miles de datos de hemeroteca y tal. Pero es un libro que está tratado en plan novela, no es un libro de datos. Es una novela, porque ha dicho antes, bastante interesante, bueno, lo voy a decir, ¿no? Pero si estos señores han leído 150 páginas en un día, por algo será. En fin, no sé qué más decir. Yo creo que habré de que me enrolle tanto. Si alguien tiene algo que preguntar, pues preguntar a quien queráis. Aquí tenemos al periodista más joven que hubo en esta ciudad, Santi Rick. Con 14 años publicaba un fanzine y se lo pagaba él, se lo hacía él, se lo curraba él. Y era el más informado en música que había en esos momentos en Zaragoza. Por supuesto, mucho más que los que iban de críticos oficiales. Porque él se lo curraba, estaba metido en el VV80, se enteraba de todo, conocía todos los grupos y conocía todas las movidas. Los carteles, el problema de pasta, nada más. Bastante hacía lo que me llevaba para tener carteles de imprenta y luego escribirlos a mano encima. Bueno, pues ya habéis podido escuchar. Hay veces que eso de dejar el micro abierto y sugerir a la gente que intervenga puede ser peligroso. Y más cuando hay un viejo conocido y que sabes que es un alicate. Pues nada, con esto a ver si nos hacemos con una copia del libro. No digo de leérmelo entero y le echamos un vistazo y lo comentamos un poco. Y nos, ¿no?, podemos... No, hablé con el autor, igual nos lo traemos por aquí. Eso estaría bien. Y a la espera de que aparezcan nuestro invitados, nuestro grupo invitado, pues vamos a seguir escuchando un poco más de música. Seguimos tirando el fondo de Mala Raza. Y ahora vamos a escuchar a los Pagdalan. Pagdalan es una banda de Leipzig, Alemania, que nos trae este bonito disco LP en vinilo transparente. Y bueno, esta es una banda que surgió en el 2003 y esta gente pues mezcla un poquito de todo con muy buen gusto y mucho talento. Hacen un poco de emo core, un poco de metal y un poco de cruz. por lo que dicen los críticos de mala raza, podría recordar a unos Unhinged actualizados. A ver si es verdad. noche oscura. Bueno, impresionante esos fondos de María Jiménez, ¿no? Sí, María Jiménez. María Jiménez, ideales para los invitados que tenemos aquí hoy en Sita Pudrida, como os hemos comentado al principio del programa. Inconscientes, que no es que hayan sacado un disco nuevo ni hayan hecho nada, sino que simplemente pues cogen y sin haberse ido de gira ni por el estado, pues se van a Grecia, ¿no? Y pues los tenemos aquí hoy pues para que nos cuenten un poco esas aventuras que han tenido por tierras griegas, ¿no? Pues nada, contadnos, ¿cómo surgió esto? Pues tengo un colega que de Madrid de hace unos años y demás, de ver en conciertillos. O sea, el colega sé que tienes, ¿no? So... Sí, el único que tengo es ese. Ha coincidido gratamente que se haya ido a vivir a Tesalónica. Eso sí que es un colega. De macho, ya ves. Y encima se me van. Empezamos fuerte, sí. Y nada, el tío está ahí viviendo porque se fue de Erasmus. Bueno, ahora se va a quedar ya. Le ha molado la historia. ¿Ha ligado? No, no ha ligado. Ah, bueno, eso sí que debe de ligar, pero tampoco lo soltaba muy... No decía mucho. Y eso, el tío, ya pues nos... Hablando con él, nada más llegar se empezó a meter en movidillas y yendo a conciertos y pasando un poco del rollo Erasmus que suele llevar la gente. Y nos dijo que si queríamos... No sé, ofreció la posibilidad de que conociendo gente allí pues nos podía montar algo. O sea que adelante, desde luego. ¿Y os fuisteis para allá? ¿Cuántas fechas en total habéis hecho? Pues hicimos tres. ¿Tres fechas? ¿Tres conciertos en cuántos días? Independientemente de los días que... De... Extras, ¿vale? Pues tres días. Tres días, o sea, fueron tres conciertos seguidos, llegasteis tres bolos seguidos. En principio eran cuatro, se cayó un bolo. Y luego cuando estábamos allí por problemas con detenidos y demás de Atenas, pues tocamos dos días en Tesalónica. Vale. Tesalónica Kavala y otra vez Tesalónica. Contanos un poco como, no sé, qué diferencias también hay, ¿no? Tocar en Grecia, tocar aquí, o sea, ¿qué tipo de condiciones hay normalmente? Porque creo que era, casi todo era con bono de apoyo, ¿no? O sea, con un bote en la entrada, ¿no? Sí. Por lo no tienen precio de entrada. Entonces ahí hay un botecito a la entrada y la gente va poniendo. Hombre, sí que vas viendo que... No sé cómo sería aquí si llegara a pasar eso, pero ahí desde luego la gente sí que veías que iba entrando y todos iban poniendo un poquito. Y luego pues es más o menos igual. Hombre, los horarios, ¿no? También. Sí, sí. Porque un día que tocamos el miércoles en Tesalónica... Acabamos a las 4 de la mañana. Sí, sí. Y petao. Y había un montón de gente. Sí, o sea, los conciertos son mucho más tarde que lo que sí, sí, claro. Oye, yo con eso del precio libre he tenido... tuve una experiencia en Francia. Lo que pasa es que aquí lo... Pues por lo menos en la entrada habían hecho un panfletillo donde venían explicando el primero el porqué del precio libre, la teoría, y luego los gastos que iban a tener, pues lo que les costaba el alquiler del equipo, los gastos que iban a tener los grupos que tocábamos, y hacían una estimación de gastos de lo que debería salir. No salió lo que debería salir. Fue una ruina. O sea, como idea es preciosa, pero luego con los 50-60 euros que nos dieron, pues la verdad es que poco pudimos cubrir de los gastos que teníamos. Pero bueno, si llegará esa fórmula a implantarse aquí, la verdad es que lo dudo. Con los perros que somos aquí, no... Sí, sí. El costrerismo triunfa. Porque vosotros de cubrir gastos y todo esto, me imagino que no. Porque fuisteis en avión, ¿no? Fuimos en avión. ¿Y allí cómo os movíais por...? Pues estuvimos una noche en Atenas. Y bueno, es que... A ver, es que eso... Realmente fue sobre la marcha porque cuando estábamos allí estábamos pensando si ir a Tesalónica, alquilar la furgoneta y ya de Tesalónica pues movernos con la furgo. Pero como era un follón porque realmente fuimos a Atenas y volvíamos a Atenas, pues la cogimos ya directamente en Atenas, pues regateando con los del renting, y subimos, bajamos y nos movimos con una furgonetilla por ahí. Contanos un poco el ambiente de concierto, o sea, aparte de, o sea, que... O sea, ¿tocasteis en centros sociales ocupados? Ocupas, ¿todo sí, en centros sociales ocupados? Sí. ¿Universidades ocupadas? Sí, sí. Ahí... Como tienen bastante problemilla con la policía y demás, pues sí que nos dijeron que las ocupas es dentro de la universidad, que no puede sí que, o sea, debe de haber bastante movimiento, o sea, de están ocupas. Como medio cedidas, ¿no? O sea, será como... No, no, debe ser ocupación pura y dura. Porque además íbamos a tocar también en Tesalónica en... ¿Cómo se llama? El... Joder, bien. Habéis venido preparados, ¿eh? Sí, sí. Estás mirando en casa ahí, empollando bien. Lo has contado tantas veces que ya se te ha olvidado. Es que, ¿no? Strict Attack. Que lo desalojaron la semana de antes. Sí, eran ocho naves o por ahí de antigua escuela de artes que estaba ocupado y debía ser eso el copón. Y la semana anterior a que fuéramos, pues también nos mandaron un email que se había... Pero luego, en otra ocupa que había en Tesalónica, sí que ya nos metieron. ¿Y de asistencia de gente, todo pues, bien, ¿no? Pues bastante. La verdad que para el miércoles a mí me sorprendió un montón, porque sí, del orden de 250 personas o por ahí sí que habría. Y hasta las 4 de la mañana, que aquí un miércoles hasta las 4 de la mañana, pero vamos, ni Peter. ¿Y qué tipo de gente había? ¿Sobre qué franjas de edades? Y sí que se veía un rollete universitario, pero también sí, había algún puretilla por ahí. ¿Tú, qué entiendes tú por puretilla? En vuestra edad, más o menos. Mamón. Todo entero de olvidar. Y los conciertos para acabar tan tarde, imagino que tocarías con bastantes más bandas, o era que empezaban muy tarde también, o tocaban 18.000 bandas en el concierto, ¿cómo iba? Claro, empezaban tarde, porque por ejemplo el de Tesalónica empezaba a las 10, o los carteles ponía sobre las 10, pero sí, claro, hasta las 12 no tocaba el primer grupo. Y cinco grupos, claro. O sea que... ¿Grupos todos del mismo estilo vuestro, hardcore o...? No, no, la verdad es que no. El primer día tocamos con dos bandas de Eslovenia, Nach Blossi y Drek Upest, que una era de street punk y otra de punk a saco, y luego con otras de allí, que una banda crusty de Tesalónica, de cuyo nombre nadie puede leer nada, con la típica tipografía de manchorreo, y vale, ¿no? Nos tocamos en el primer día y luego en Kabbala, pues con los franceses estos, sí, con Strong Asten, muy majos, y Korstegner Youth o algo así, que deben de ser coleguillas suyos. Y luego dos bandas de allí que sí que no me acuerdo el nombre, dos de street punk, creo que eran. Sí. ¿Y qué tal habéis confraternizado, como dice un viejo amigo aquí de la emisora también que hemos oído antes? ¿Habéis confraternizado con alguna de las bandas? Con pues el primer ¿qué tal día ambiente? Realmente con la gente de las ocupas muy bien, porque son un amor. Con los de Eslovenia, pues con los de Recupes estos bien, y con los otros pues mal. Porque no entendían que os bajáis el pantalón, sin el culo y todo eso, ¿no? No es ahí, no deben de hacerlo, no entiendo. Esas caras raras que nos ponían. No, pues no sé, era muy, muy punky. Y nosotros pues no debíamos de ser tan punkis como él pensaba. Una tontada así que nos soltó, pero vamos pasando de gilipolleces. Y pero con la gente de allí de Grecia, genial. Bueno, se portaron con nosotros perfectamente. Con ganas de volver y eso. Joder, ¿y qué tal de comida? ¿Cenasteis bien? ¿Nos dieron desayuno? La movida es que como íbamos con el chaval este de el Guille, estuvimos casi todos los días en su casa, porque... Con el amigo. Con mi único amigo, mi gran amigo. Ahora ya es de todos. Ya no tienes la exclusividad. Ya todos tenemos un amigo. Parte me jode, pero bueno, ya. Hay que compartir, joder. Sí, bueno. Solíamos cenar en su casa y desayunar y por ahí. Y luego, pues en los sitios de puta madre, la verdad. Porque además este ya nos avisó que comida vegetariana, que aquí ahí no se estila mucho. No. No, no. Dice que no, que los crustis se comen unos filetes de los buenos. Jodo. O sea que... Pero bueno, la verdad es que los tíos sí que se lo curraron. De hecho, en Kabbala nos pusieron una pizza con queso vegano y todo. O sea que, yo qué sé. Bien. Queso vegano es algo que tampoco... No se come todos los días, ni te lo dan en todos los conciertos. No, además nos sorprendió porque... Bueno, nosotros no lo somos, pero yo qué sé. Sí que, pues, no, carne no, pero no somos veganos. Pero bueno, yo qué sé, el Guille sí que es vegano, mi único amigo. Entonces, yo qué sé. Al ver la pizza dijimos, joder, ya la han metido la pata. Pero no, dijo, no, que es queso vegano. Lo cual sorprendió bastante, la verdad. Guay. Y has comentado que salió ¿no? Tocaste dos veces. Sí. El segundo concierto que salió era por una movida que había que montar un concierto para sacar pasta, ¿no? Para presos, no. O habían detenido a gente o algo la así. La movida, ¿no? Es que tocábamos en... Bueno, cuando fuimos nos pilló disturbios en Sergia por... Bueno, cuando hace 2 meses o 3 hubo unos atentados en el Parlamento y pusieron unas bombas y demás, y estaba el ambiente bastante cargadete. Y cuando llegamos, estuvimos una por la noche, nada más llegar a Atenas, nos fuimos por allá a dar una vuelta y ya vimos un jaleo majo, o sea, de rodear una plaza ocupada que hay ahí en Sergia por maderos, pero vamos, sin talento. Y luego que encima que parece que van como en el ejército, que es que van marchando en fila de a dos, o sea, es una pasada. Y cuando nos fuimos a Tesalónica, al llegar a Tesalónica nos dijeron que el de Atenas, que era el siguiente de Tesalónica, que nos iba a poder hacer porque habían detenido a 6 de Villa Marías, que es donde íbamos a tocar. Vale. Por este, acusados de terroristas, vamos. O sea que... ¿Y entonces tocasteis dos conciertos? Entonces ellos mismos nos dijeron que como íbamos a tocar con los Strongest en Gabalá, que a la vuelta iban a tocar ellos en Tesalónica y tocamos con ellos otra vez. Vale. ¿Y los otros conciertos, o sea, los conciertos que hicisteis, eran benéficos para una historia política, social, no, o eran simplemente conciertos que se hacían en el centro social y bueno? En las ocupas y para manutención. Vale, imagino que el bote de entrada sería lo que caía para los grupos, ¿no? Para sí, los gastos que podían cubrir con eso y ellos se otorgan. Sí, realmente, además, si te pones a sacar cuentas, algo así saldría, o sea que... No hicieron la púa ni... No, claro, el rollo de irte a hacer 3 fechas a Grecia con avión y todo, pues supone un gasto que no es lo mismo que estar, que vas ya en furgoneta y que cada concierto vas pillando un poco y que... Que bueno, que ya sabíamos a lo que íbamos, o sea que... Claro. Y encantados, vamos, o sea que... Pues sí. Pero en las ocupas, ¿visteis algo que os chacara, que os llamara la atención, que no hayáis visto por aquí? No sé, que hubiera algún colectivo de encaje de bolillos o de... No, porque además es que no te enteras de... O sea, a las que fuimos, que fue la de... Sí que hay bastante movimiento en la universidad con las... Con casi todo, o sea... Hay mucho movimiento social y mucha lucha, pero en general en la universidad, o sea, tampoco es que sea... En las ocupas, es que realmente toda la universidad es así. En Kabbalah, por ejemplo, las habitaciones de encima de... Sí que nos explicaron que eso antes era un yoncódromo, por decirlo así, y que arreglaron las habitaciones y, vamos, todo el edificio de donde estábamos, que era grande, estaba lleno de habitaciones y todo ocupado, con lo cual... ¿Y vive gente ahí? ¿O solo es centro social? ¿Vive gente? No, vive gente. En el de biológica no, porque era una cafetería de una antigua facultad que solo socializaron. Y bueno, y tras llegar el momento de volver a Tierras Mañas, pues os encontráis con esa nube, ¿no? Sí. Con esa nube de ceniza, ¿no? Con Bior. Con Bior. Y os quedáis, ¿cuántos días en el aeropuerto? ¿Dos? Pues dos. Dos días. ¿Qué tal? 2 días en el aeropuerto, ¿no? Genial. ¿Lo pasasteis bien? Una pasada. Esto de, ¿no? Es una mierda, claro. Con zapatillas por allá, ¿no? Ya saludaríais con la gente, todo, ¿no? Con el periódico debajo del brazo. Sí, sí, ahí pues un poco cabreados, pues porque el trato que nos dieron, pues no. Bueno, ni a nosotros ni... Realmente nosotros somos jóvenes y pues yo qué sé. Claro, diría que te va 2 días, podemos dormir. Pero veías a gente mayor, a madre con críos, igual durmiendo ahí en los bancos. Y que no tiene sentido. Claro. Es que encima fuimos a la Cruz Roja, que está buena. A donar sangre, ¿o qué? Para que os dieran un bocadillo. Si bueno, se hubieran endosado chorizo cortado fino, o sea, que tampoco. Y fuimos ahí a ver si tenían unas manticas y demás, que es lo que suelen dar cuando pasa algo. Es que se nos rieron en la puta cara, o sea, que estáis durmiendo en el suelo, nosotros sí. Se empezó a escojonar el tío y... Sí. Coño, te ríes, ¿sabes? Luego encima te pones a mirar el ordenador este que hay en el aeropuerto, el Heraldo de Zaragoza... Y aparece el aeropuerto de Zaragoza y todos los militares con manticas de la Cruz Roja, que dicen, me cago en Dios. Para que después nos quejemos, ¿eh? Sí, sí, no me jodas, colega. Oye, yo las fotos que he visto, si os ve muy aclimatados, ¿eh? Durmiendo en el cajero automático, solo os falta el brick de vino ahí. Nos montamos un stand ahí, fino, fino, y el brick de vino lo pillamos. No me fijé. Te quedas 2 días, pues por lo menos, yo qué sé. Claro, porque es que si nos hubieran puesto una consigna o algo para dejar las maletas, pues dices, pues te vas 2 días a ver Atenas o yo qué sé. Claro, no, teníamos que estar no te puedes ni mover de ahí. Con todos los zarrios, las guitarras, las maletas. Pobres como ratas que volvíamos ya sin un puto duro como para hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Así que hay tirados. Incluso así tenéis ganas de repetirlo, ¿qué? Sí, sí, vamos, sí. Yo lo volvería. Pero mira tú un poco a ver cómo están los volcanes y todo eso. Sí, sí. No sé, acaso que no hay que joder de gira, en vez de mirar qué tiempo hace por ahí, pues mira cómo los volcanes así. No, pero vamos, a pesar de eso, merece muchísimo la pena. Y vamos. Y ya que estamos, ¿no? Y ya que estáis aquí, pues habían rumores, ¿no? De que Inconscientes, pues, redoble de tambores, pues que Inconscientes pues no sabía un poco muy bien el futuro que iba a tener antes de iros a Grecia. Estabais que si seguíais con la banda, con cambiando el nombre, con temas nuevos, aprovechando para hacer como un punto de aparte, que ¿en qué punto está Inconscientes ahora mismo? Pues el domingo estuvimos ya ahí de asamblea, de grupo, y queremos hacer un concierto de despedida ya y poner un punto y final, y con los mismos que estábamos, o sea, los que nos quedamos de la gira, porque bueno, se fue Coque, ya entró Chechu y Diego. Adrián se puso a cantar, entonces ya es un cambio tan... Son muchos cambios ya y hay ganas de hacer otra cosa, de poner ya un puntico y final. Yo creo que lo que tenéis ganas es de quitaros el lastre de nombre ese que tenéis. Eso también, ¿no? eso ayuda también, Y ya tenéis el nombre. Estamos barajando posibilidades que no... Mira, que si nos dejáis desde aquí, os organizamos un concurso. ¡Ojo! Y el que gane se hace amigo tuyo. ¡Oye! Pero exclusivo. Todos ganamos, además. Y no se lo presentamos a nadie más. Bueno, pues da el teléfono. Sí, vale, ya lo hablo, a ver cómo lo... Pues bueno, ya de entrada podemos decir que 976291398, ¿no? Quien quiera un amigo. Quien quiera un amigo y quiera entrar gratis a todos los conciertos de... de esta futura banda ex Inconscientes. El grupo que antes se llamaba Inconscientes. El artista antes El grupo que antes enseñaba el culo con bastante facilidad. Pues eso, llamáis y si os ocurre un nombre... Pues nos llamáis y nos lo comentáis. A ver qué. Y se lo iremos pasando. Ya os iremos informando de cómo va. Igual no llama a nadie, ¿eh? Yo me imagino que será así, pero bueno, yo qué sé. Por lo menos las risas no las hemos Nunca nos llama a nadie. Pero vamos, en general, muy guay. Pues nada, nos vamos ya a despedir de vosotros. Os vamos a poner una cancioncita, la número 10, que parece que no es muy larga. Y aquí tenemos que apurar con el tiempo, como. No adscritos. Bien, sí, perfecta. Pues oye, gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. Majos. Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Ángel. Madrid, a la Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Pues sí, en Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga, pero sí que te vas a enterar de cómo fue el segundo mundialito antirracista de Zaragoza. El 15 de mayo se celebró el segundo mundialito antirracista de Zaragoza. Desde primera hora de la mañana, centenares de personas de diferentes procedencias y sexo se dieron cita para jugar y ganar contra el racismo. Desde América Latina, Europa y África, saltando por encima de cualquier frontera que nos quieran imponer. Jugamos a básquet y fútbol en un ambiente en el que, más que la competición, que también la había, lo que predominaba era la diversión. Los partidos empezaron con un poco de retraso, pero enseguida la megafonía empezó a citar a los equipos en los tres campos para el fútbol y uno para el básquet. La duración de los encuentros, 10 minutos en fútbol y 15 en básquet, se sucedían uno tras otro mientras por los altavoces, puestos para la ocasión, se iba amenizando con música y se iban diciendo los resultados de los partidos ya finalizados. Curiosamente, casi ninguno quedó empate a cero. El aire pegaba medianamente fuerte, pero era soportable y también servía de excusa para esos balones que a veces no se acercaban ni de lejos a las porterías o canastas. Hacía un sol constante, lo que en combinación con el aire permitía jugar sin asfixiarse al segundo minuto. Las horas iban pasando y a base de zumos, agua y fruta repartidos por la organización, se iba paliando el hambre que da a hacer deporte. Al mediodía, un parón de la competición para, por un lado, jugar el partido amistoso contra la homofobia entre participantes de un buen montón de equipos y, seguidamente, para degustar la comida que habían preparado desde la red de apoyo a Sin Papeles de Aragón. Por la tarde, vuelta a los partidos, donde ya empezaban a caer eliminados los primeros equipos y por tanto otros pasaban a las rondas finales, con ajustados resultados donde más de una vez hubo que solucionarlo por penaltis o a base de prórrogas. En básquet la calidad de juego subía por momentos y así, después de caer eliminados equipos con un buen juego como Sin Mugas o Manicomi, llegaban a la final de fútbol los campeones del año pasado, Speed Team, contra los Torreros Muertos, que el año pasado cayeron en semifinales. Después de un apretado partido se decidiría de nuevo en ronda de penaltis, donde los Torreros Muertos se alzarían con la victoria. En básquet, la reñida final entre el equipo local Pedalea y el equipo llegado desde Andorra, San Macario Warriors, que habían dejado atrás en sus semifinales a queridísimo Altavoz y Desfase, respectivamente, se alzaría con el triunfo el equipo del colectivo Pedalea. Los premios este año eran trofeos artísticos que habían fabricado algunos escultores y dibujantes de nuestra ciudad, como José Azul, Federico y Paola. El premio a los valores que representa este mundialito se repartió este año en tres equipos, fusionado en uno para jugar el partido contra la homofobia: Las Mico, Dragons y San Bese Quien Pueda. Pero de verdad, ganamos todas las personas asistentes al demostrar que no nos importan los colores de piel, las tendencias sexuales, el género, ni si se tiene papeles o no. Tenemos muy claro que este mundo no funcionará hasta que todas estas discriminaciones y las que produce el dinero desaparezcan de nuestras sociedades. El año que viene, más y mejor. ¿Te apuntas? Y tras esta crónica, pues vamos a dejaros con una canción de temática futbolera. Habíamos pensado en un principio en caer en la canción futbolera por excelencia, el himno futbolístico de los Decibelios, que por cierto, ¿cómo se llama? El mejor... Local 0. Local 15, visitante 0, sí. Pero no, hemos tirado mano del fondo musical de Radio Topo y nos hemos acordado de que había un pedazo de tema hablando de fútbol de los Puntas de Acero, un grupo de México, creo que es, que editaron un CD titulado Justicia Popular, por editado por los amigos del amigo Criptas de México, que a su vez coeditaba esto con Frontline Records y con Partisan Records. La canción se llama Maradona. Pues no, nos hemos fiado del diseño gráfico y no es la canción, con lo cual vamos a buscarlo un momentito y mientras os dejamos a Chumbawamba, que es lo que estaba sonando de fondo. Pues resulta que tenemos las preescuchas un tanto estropeadas, es lo que tiene improvisar y no prepararte todo en casa, con lo cual vamos a hacer un último intento y si no, pues sonará la canción que toque, ya está. Mixed in with the piss and beer, our blood stains on the floor from the... Chufo, saca la pelota con Chufo, que Chufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tonto, le va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¡Gracias! menos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues vamos con la agenda musical para esta semana. Empezamos el jueves 20 a las 9 y media en el Kezka, que está en la calle Mariano Barbasán. Por 6 euros podremos ver a No Track Trackers y a Cobra Skulls. Cobra Skulls es una banda que se formó en el 2005 en Reno, Nevada, y que tienen un par de EPs y un par de LPs editados. Han estado girando por Estados Unidos varias veces y, bueno, pues comentar que deben combinar el inglés, el castellano y el spanglish. Y de No Track Track es decir que son tres antiguos camioneros de la ruta Burdeos-Zaragoza que deciden montar un grupo cuando el camión que compartían deja de funcionar. Se reúnen para ensayar en las cocheras de una track company y en pocos meses graban sistemas todavía no editados de punk and roll con influencias garajeras. Y esta semana tenemos, bueno, varias fechas las fechas que van a hacer de Bitter Tears, una banda que estuvo tocando en el 15 aniversario de Arrebato, una banda que otra vez de nuevo con las uñas, como dicen, tira contra todo pronóstico la casa por la finestra. Ellos van a estar tocando el 19 de mayo, miércoles, en el Matadero, en Huesca. El sábado 22 de mayo estarán tocando en la Lata de Bombillas, Zaragoza. Y el 24 de mayo, lunes, estarán tocando en el Desafinado, también aquí en Zaragoza, que harán un set especial acústico. The Bitter Tears, como dicen, lo nunca visto y oído desde Chicago, Estados Unidos. Con las uñas te trae, por segunda vez en menos de un año, a la mejor y única banda de country rock orquestal disfuncional, con su tercer disco recién parido. Los espectáculos de Bitter Tears sobre el escenario son incómodamente divertidos, una fiesta de humor extremo muy poco recomendable para audiencias pasivas y alérgicas a los estrépitos ritmos y a las melodías imposibles que resbalan y tropiezan entre chistes y muecas. Demasiado agudos para una descripción al uso y demasiado buenos para una crítica insolente. Ocuparán todo tu campo de visión y mejorarán tu capacidad de concentración. The Bitter Tears son absolutamente geniales. Ven a darte una buena sesión de terapia a base de surrealismo ácido. Pues eso, el 19 de mayo miércoles en Huesca, en el Matadero, 22 de mayo sábado Lata de Bombillas y el 24 en sesión acústica en el Desafinado. Y para que os hagáis una idea de cómo suenan The Bitter Tears, a lo que no los pudisteis ver el septiembre pasado, pues vamos a poneros un tema de su trabajo Jam Tars in the Jack House, y el tema se llama Slide the Heart of the Heart. a barn with a manger bed. When the kings get here, cut off their heads, spill their heart to the earth, stir it up in the dirt. Run around like a blue blood princess, let everyone share your success. Sure, it's cruel work, but it's easily done. Long as you don't look back, you don't turn to stone. Another dreary feast, so dull you can hardly believe. The average time of the average weight, but what you destroy accelerates. There's sorrow above you, the charms make a cradle of you, and pray you don't get hurt. Slay the heart of the earth. I dig a gold mine. Continuamos con la agenda, pasamos a las jornadas de apoyo a los del 4F, que tendrán lugar el viernes 21 y el sábado 22. El viernes 21 a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Estación del Norte, en la calle en la sala seminario, en la calle Perdiguera número 7, y organizado por el grupo de apoyo a Rodrigo Lanza de Zaragoza, tenemos la charla ¿Existe la tortura? Amnistía Internacional habla del caso Rodrigo Lanza del 4F, con Virginia Álvarez de Amnistía Internacional y con... esto está cortado, y con la madre de Rodrigo. El sábado 22 a las 4 de la tarde en el Centro Social ocupado La Vieja Escuela en la calle Viescas, en el barrio de Torrero, tenemos una jornada por la libertad de Rodrigo y demás encausados del 4F, con actuaciones de rap, poesía, grafitis y demás. Bueno, pues a las 4 tendremos merendola, pintada de un mural y recital de poesía a cargo del señor Mugres. Y a las 8 tenemos un concierto de rap. Por un lado estarán Huellas de Barro, que es una banda de hip hop de aquí, que escucharemos a continuación. Y por otro tendremos a Vagos y Maleantes, una banda de rap combativo de Valencia, que, bueno, pues si queréis escuchar algo, os podéis dirigir al blog No Solo de Punk Vive el Hombre, que allí os podéis descargar su última maqueta. Como hemos dicho, pues ahora escucharemos una canción de Huellas de Barro, de su CD Revuelta. ¿Qué pasa, Tom? Mira lo que te he traído, vas a emplear, tío. ¿Qué es esto, Tom? Estás todo el día ahí, dale que te pego con esta mierda, me tienes hasta la olla. Pero tío, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho, Tom? Majarías que me la he cargado, Tom. Ey, ¿qué? Escucha. Ajá, cagar mierda, tío. Esto no suena mal, co. No, tío, rapeate algo encima, a ver. Parrafadas dispara, lanza granadas a base de arcadas. Cada sílaba quien tras silbada en cuentos de hadas. Secuestré a Luis Miguel y le robé el talento. Por eso caga mierda en el intento de hacer baladas. palmadas marcan el final del cuento de un joven que envejece al lento ritmo de un lamento, hijo del viento. Quien tomó al tiempo como amigo ganó aliento, el enemigo robó las caladas y huyó. Si soy mendigo de mis deseos, lo siento, solo mis fraseos saben que digo por dentro. Soy aquel pájaro herido que se cayó del nido y se halló en el olvido. Hagas lo que hagas, intenta que al ganar haya un testigo payo. Falla y muchos buitres planeando, esperando tu fallo. Como una flor cuando se arruga si cortas el tallo. Arruga la hoja de tu blog cuando mi flow estallo. Mi mayo en el yunque rumbe tu rayo y hunde el estadio. Mirando tu pedestal destruido piensas dónde está Dios. Dios no existe, mira mis labios, no existe. Tampoco son los padres, tuviste 6 años. Y es triste conformarse con una choza, con 2 baños, rebaños con alpiste. Los ricos se limpian el culo entre sí con el hocico. Y políticos se cagan en escaños. Estás bajo mi baja presión, bobo y caja. Adicción, en cada edición, aquí se encaja. Adicción, rap por vocación, acata la tradición. En Zaragoza se hace bulla cuando hacemos parón. Micro y acción, mi son, ritmo y pasión. Tensión por la invasión, de MCs la gran evasión. La misión, hacer del rap ciencia ficción. Cagando mierda por la boca, por convicción. Hay gente que se vende al mejor precio, gente que no tiene aprecio por la gente. Listas de gente sin vista que van a oculistas a por sus lentes. Más pa'l ciego si es necio, no habrá dioptrías suficientes. Ataco cual tifón en el Pacífico, igual que un temporal dejando estados en estado crítico. La asedio, la combato con un micro, lo agarro como un litro y si me en sí mismo lo mismo es sísmico. Tu música de circo invita al místico pensamiento de hacerse el arakiri con un bolivico. Miras el micro y quedas bitco, eres el freak que me enseña su rap en el memory stick. Mete este disco, no es chic, aunque a veces entone como Cisco. Mi tic tac es hardcore, ya si te hago un hard trick lo recito mientras tiritas al paso del ritmo. Yo, el que chillo, es mi chollo, fluir al escribir como un arroyo. Así estoy hoy, soy el que oyó el sonido del folio al descomponerse, al escupir sodio. A veces meo, me odio, creo y me recreo. Si me rodeo y me rodeo de mis más mediocres episodios. A veces veo a este reo roer el suelo, cagando mierda por la boca en tu agujero. Adicción, en cada edición, aquí se encaja. Adicción, rap por vocación, acata la tradición. En Zaragoza se hace bulla cuando hacemos parón. Micro y acción, mi son, ritmo y pasión. Tensión por la invasión, de MCs la gran evasión. La misión, hacer del rap ciencia ficción. Cagando mierda por la boca, por convicción. Y seguimos el viernes, también el viernes 21 de mayo en la Sala de Vicio, a las 9 de la noche, pues estará visitando el señor Marky Ramone. Ya sabéis, Marky Ramone es el batería de los míticos Ramones, en un concierto en el que, bueno, pues dan repaso a 30 canciones de 30 clásicos de esta banda tan maldecida, por así decirlo, y tan peculiar, ¿no? Claro, los Ramones, para la ocasión, a la voz lleva Michael Graves, el cantante que sustituyó a Glenn Danzig en los Misfits. Otro ¿qué tal? Otro alicate. Y bueno, pues tampoco hace falta presentar mucho más de todo esto. Decir que, bueno, que este, creo que lo de la gira de Marky Ramone, la primera, si no me equivoco, empezó en el 2006, cuando se celebraba el 30 aniversario de la grabación del primer álbum de los Ramones. Con lo cual, el Marky, pues, que era el único superviviente junto con otro batería, ¿no? El primer batería que tuvieron, con Tommy Ramone, pues hicieron varias fechas de homenaje así a Ramones. Y bueno, me imagino que aparte, pues vivir un poco de... A ver, pero la primera gira esa de coger e invitar a músicos de la ciudad a la que ibas y tal, Eso aún tiene su gracia. Pues bueno, pero esto es tirar de sí, orquesta, vamos a exprimir la vaca, todo lo que se deje. Marky Ramone se pone su peluca, porque para todos aquellos que vayáis a verlo el viernes, tenéis que saber que, bueno, pues que el señor está bastante calvo y pues tira bastante de pelucón. Ese mismo pelucón que llevaba en sus fotografías de los Ramones, y es una peluca pura y dura, o sea que yo creo que puede estar divertido con una caña de pescar. Hacer la vieja cosa de poner delante del público y decirle a ver que le caza la peluca a Marky Ramone. Pues nada, oye, que estará tocando el viernes 21 en el De Vicio a partir de las 9 de la noche, 30 temas de los Ramones con el señor Michael Graves de Misfits a la voz, anticipada 16 y en taquilla 20. Y tú nos ibas a poner algo para ambientar esta convocatoria, ¿no? Pues en vez de poner a los Ramones, que sería lo habitual, pues ya que va a tocar una orquesta, pues vamos a poner un tributo que hemos encontrado esta semana en la red, que es un tributo que se llama Camino a la Ruina, que son bandas de Colombia haciendo versiones de los Ramones, pero haciéndolas en castellano. Algunas bastante, bastante criminales. Esto, a ver si lo meto en el ordenador de la radio, que va a... hay grandes canciones que te vas a hacer risa encima. Vamos a escuchar a los Johnson, que se clavan la canción de Judy Spunketa. Toma ya. A ver qué suena. Bogotá, oh yeah, Bogotá, oh yeah, Bogotá, oh yeah, Bogotá, oh yeah. Y se conocieron en el terminal, Judy Spunketa, su novia es un hierro, ella está en buseta y en el tránsito lleno. Y fueron a parar aquí a este lugar, a Bogotá, oh yeah, Bogotá. Fumar a la nacional, Judy Spunketa, su novia es un hierro, tienen una pieza en pleno chapinero. Fueron a parar aquí a este lugar, a Bogotá, oh yeah, a Bogotá, oh yeah, a Bogotá, oh yeah, a Bogotá, oh yeah. Impresionante este tema. Pues ahí hay una colección ahí, algo terrible, ¿eh? ¿Cuántas habían? No sé si eran cerca de 29. Todas en esta línea. Burral. Pues vamos con la última convocatoria musical. Ahora, última hora, nos han pasado unos audios que seguían antes pondremos, pero bueno, a lo que estábamos con la música. El otro concierto para el sábado 22 de mayo a las 9 en la Sala Ultimatum en la calle Luis del Valle. Por 7 euros con regalo incluido podremos ver a Almax y a Monstruación. Monstruación, que vuelve a los escenarios, es una de las bandas claves del punk estatal de los 80 y los 90. Debutaron con una maqueta repleta de velocidad y mala hostia, con auténticos himnos para toda una generación de punks en plena efervescencia. Años más tarde editan su único LP, Insumisión Total, un trabajo que muestra la madurez de la banda, tanto musicalmente como letrísticamente, y como algunos dicen, un disco que ha envejecido muy bien. Zaragoza tiene el honor de acoger el primer concierto tras su reunificación, una cita ideal para nuevas y viejas generaciones. Esperamos que no sea la última. Nacimos en 1984. Desde aquel día sabemos que el mundo nunca más volvería a ser lo que era. Hemos venido a romper las cadenas que nos atan al sucio dinero. Somos los monstruitos de la monstruación. Somos los peores de nuestra generación. No quieren ni hablar de nosotros porque somos el crack del sistema. Nos has reprimido, controlado y perseguido por pedir las cosas por las buenas. Imagínate ahora que huele a guerra. Eso nos decía en Monstruación. Y por otro lado, Almax, por contaros algo, pues deciros que acompañando a estos catalanes está esta formación de hardcore primitivo que editaron hace algunos meses su primer trabajo, un split LP con Miss Kaffer, editado por Mala Raza. Rabia, intensidad y desesperación están presentes en sus directos. Pues eso, que estarán el sábado 22 a las 9 por 7 euros en la Sala Ultimatum. Y ahora escucharemos una canción de Monstruación de su único LP, de su visión total. nos damos cuenta de la hora que es y no con este tema de menstruación creo que despedimos así el capítulo día de hoy ya. Ya cortamos, tenemos unos audios de la Asamblea de Parados que los ponemos a continuación. Sonarán después. Y una cosa breve que me acabo de acordar así sobre la marcha, que el viernes 21 también estaban tocando en la sala Ultimatum, Cthulhu, esta banda metalera de Barcelona, también de la periferia de Barcelona, estaban tocando el 21 junto con Córnea, iba a tocar Supers de Light, pero finalmente por algunos problemas toca Córnea aquí de Zaragoza, pues eso, ya lo sabéis, el viernes 21 a las 9 en Ultimatum. Que lo sepáis. Y hasta la semana que viene. Venga. Con más cosillas. Adiós. Delincuentes llamados políticos hagan algo por ti. Organízate y lucha. En casa no haces nada. Acuda a la concentración convocada por la Asamblea de Parados. El miércoles día 19 de mayo, en la calle Delicias 49, a las 7 de la tarde. Si te quedas en casa, lo único que puedes hacer es llorar y lamentarte. Únete y lucha. Asamblea de Parados y la CNT.